otra noche que paso a veras esperando a mi amar. Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir. El reloj ha marcado las 6, alumbró una alborada y yo sigo pensando tenerte conmigo otra vez. Solo aquí en mi cama tu recuerdo me llena de manca, destroza mi alma.